Amb una veu més que peculiar, els manos de Topo ens anuncien que és una pena que no hi hagi ortopèdies bonites per les noies maques. Aquesta és la cantarella del primer hit que podem sentir si accedim al MySpace del grup. Un grup format per un parell de nois de Vigo, un menorquí i un noi de Santa Coloma. Però deixem que es presentin ells mateixos. Pues nada, mira, yo me llamo Alejandro y tengo 28 años, vengo de Vigo, llevo ya, este es el séptimo año que estoy aquí en Barcelona y nada, y mira, me dedico, bueno, pues al cine, al audiovisual, bueno, la mayoría, menos Pau, que es el bajista, el resto de los topos nos dedicamos al audiovisual y al cine y todo esto. Y nada, yo soy el petunista o teclista y xilofonista del grupo. Hola, ¿qué tal? Me llamo Rafa y soy el batería de Manos de Topo. Soy Miguel Ángel y canto y toco la guitarra en Manos de Topo. Bueno, yo hago los coros también. Sí, los coros pop. Coros pop. Hola, soy el Pau y soy... Pues mira, el nombre de Manos de Topo realmente surgió en una fiesta en la que, bueno, se puede decir que es una tontería, que realmente no quisimos nada, ni jugar con metáforas, ni nada raro. Surgió de que yo le toqué las manos a Miguel Ángel y le dije, coño, qué blandas tienes las manos. Me dice, tú pareces tonto, fue su respuesta. Y yo le dije, siempre sí, tienes las manos blandas como las de un topo. Y me dijo, pero ¿tú has tocado alguna vez la mano de un topo? Si aparte no tienen manos. Y ahí se quedó. Cuando bajó la borrachera nos dimos cuenta que las manos de un topo eran absolutamente horribles, unas zarpas horribles y lamentables. Y nada, y surgió de ahí, pues Manos de Topo, de una tontería, una fiesta entre Miguel Ángel y yo, y Miguel Ángel después de eso, de esta estupidez, dijo, hombre, pues nos podíamos llamar Manos de Topo, es un buen nombre para el semigrupo este que tenemos montado tú y yo. Y dijimos, pues sí, la verdad que sí que es chulo. Y ahí se quedó. Pero bueno, nos pega bastante bien, ¿eh? Porque alguno de los miembros de Manos de Topo parece que sí que tiene manos de topo a la hora de tocar, porque bueno, a no ser el gran Rafa y el gran Pau, Miguel Ángel y yo somos muy limitados musicalmente, pero bueno, hacemos lo que podemos. Sí, la verdad que sí, o sea, bueno, de la poca vida que tiene por ahora el disco... La verdad que, bueno, lo que hemos podido hacer, de tocar en sitios en Barcelona, hemos ido a Madrid, incluso hemos tocado en Vigo y tal, la acogida sí que ha sido muy buena. Y todo, bueno, como lo que circula ahora y por lo que viven los grupos un poco es internet, tipo MySpace y todo esto, la verdad que sí, que la verdad que alucinamos un poco de la gente que se apunta al carro, de me gusta Manos de Topo, nunca creímos que pudiéramos llegar a tener... algún que otro fan como tenemos, pero sí, contentísimos de eso, ya te digo, con la clase de grupo que somos y los raros que somos y todo esto, pues más que contentos con el resultado. Pues mira, el chico es un amigo de la gente de la Colachones, Tres Ones, que se llama Albert Aromir, es el que nos ha hecho el diseño de la portada y el libreto y todo esto. El MySpace empezamos haciéndolo nosotros y al final acabó haciéndolo un amigo también de Sabadell, que es, bueno, que ahora está en donde, en Alemania o por ahí, ¿no? Bien, sí, en Dublín, está, cierto, que se llama Medina, o sea que bueno, el MySpace y el disco lo han diseñado gente diferente, y la web que llevo un año, y a ver si escuchas el programa en Dublín y te pones las pilas de una vez y terminas la web de Manos de Topo, porque llevas un año, Medina, y aún no está terminada. Bueno, está el vídeo, está el videoclip que hoy presentamos. ¿Cómo se hacen las canciones? Pues es que al principio se hacían de una forma diferente ahora. Al principio, cuando estaban Miguel Ángel y Alejandro solos, pues lo hacían ellos dos realmente en sus ratos libres, que eran muchos y siguen siendo muchos. Y entonces quedaban en las casas y un poco empezaban a barallar y a hacer sus universos extraños y sus metáforas extrañas. Estos son como más de la mitad de las canciones que hay en ese disco. Pero luego, cuando empezamos Pau y yo, pues bueno, al final, en vez de reunirse ellos dos solos, nos reuníamos los cuatro. Y seguimos haciéndolo así un poquillo. Vamos diciendo cosas, enlazando, hablando un poco de las temáticas y buscando así... Nada, realmente sí que creemos que las letras en Manos de Topo sí que tienen bastante valor y sí que intentamos currárnoslas. Y bueno, no es que seamos ni poetas... No, por eso dejan de ser surrealistas. Nada, sí, por supuesto, sí. O sea, sí que nos gusta este rollo surrealista o de rebuscar y dar el giro, en vez de decir las cosas directamente, darle el giro, ¿no? Y rebuscarlo, porque bueno... somos como contadores de historias realmente, ¿no? Las canciones sí que cuentan siempre una historia, y parte de la gracia es que la gente sí que se queda, bueno, siempre está pendiente de a ver qué dice la siguiente frase, ¿no? Como es como un puzzle, a lo mejor, las letras de esta frase junto con la otra, hostia, mira qué metáfora tan currada y tal. Pero bueno, nos las curramos, no salen así porque sí tampoco. Intentamos buscar un tema y sí que nos las curramos y nos cuestan, ¿eh? No es que seamos eso, como decía hace un momento, cada vez más. Vemos que bueno, como la gente pide más canciones, cada vez está más complicado hacer letras curradas. Es todo azar y estar en el momento adecuado, en el sitio adecuado. O sea, nosotros empezamos con esto haciendo la broma totalmente y ha llegado, bueno, ha llegado donde ha llegado. Pero es que yo llevo tocando en muchos grupos mucho tiempo, o sea, y nunca había pasado nada de esto. Con gente que toca de la leche y... Simplemente fue una propuesta que gustó, nosotros creíamos en ella, siempre creímos en ella, pero pensamos que seguiría siendo una cosa como del submundo. Pero llegó una gente que opinó con todo lo contrario, que pensó que ese submundo debería salir adelante. Sobre todo porque es una cosa que yo siempre digo, que es que hay mucha gente que se reía al principio, que hoy en día no se ríe nada. Sobre todo porque hay muchos grupos que no llega a ser por gente como la gente de Strange Ones y no hubieran salido nunca adelante, como Asus o gente así, que también la gente se reía de ellos en su día, y hoy mira tú qué pasa. No quiero decir con ello que vayamos a llegar a ningún lado, pero me refiero que es que siempre tiene que haber alguien que saque adelante cosas así para que la cosa avance, si no siempre estaríamos escuchando lo mismo, ¿no? Hombre, los grupos pop, la verdad que no lo sé, tampoco sé cómo está el panorama de gente que utiliza Casios y tal. En nosotros sí, ¿no? Yo realmente no sé qué grupos utilizan Casio, quiénes no. Bueno, los Méndez sé que lo utilizan, sí, ¿no? Y tal. Depende cómo lo uses también. O sea, me refiero a que es un instrumento que puede ser muy chachipiruli y o no, ¿sabes? O sea, a Méndez le da un rollo retro discoteca. Hay gente que lo usaba para hacer el tontipop, ¿sabes? Y hay otra que, bueno, no sé. Pop piruleta o como sea. Es que ahora venimos hablando de sí, ¿no? Pero bueno, nosotros queremos que lo usamos como melodía, simplemente. Y porque es muy fácil de llevar a los sitios. Y siempre en fantasy, porque tiene como la opción de piano, flauta, fantasy y violín. Y el PT1 nosotros solo lo utilizamos en fantasy, que es así la melodía que nos gusta. Sí, sí. Bueno, de futuro pues ahora pasar el invierno tocando por ahí, dentro de lo posible. Y a ver cómo se va vendiendo el disco, a ver si van saliendo más cosillas. O sea... Realmente ahora es el momento que tenemos que salir a tocar. O sea, no hay muchas fechas cerradas, hay esas 2-3. Hay una cosa en Madrid también. El 17 de noviembre. El 17 de noviembre. Está el día del 5 de octubre en bikini y a mover el disco. Allá vayan, iremos a donde nos digan. Ahora ya es cuestión de salir por ahí. Bueno, y vienen en camino temas nuevos, ¿no? Para no aburrir a la gente, a los pobres fans incondicionales que vienen a todos los conciertos, que son muchos. Bueno, para lo que sea, para no aburrirlos. Por lo menos para tener el aliciente de venid otra vez, que un par de temas nuevos pueden caer y tal. Sí, sí, el invierno que viene habrá que grabar el segundo disco. LP, un LP se va a quedar. Vale, pues... Una película. La jungla de cristal. Una película, Matrimonio de conveniencia. Un disco... Hostia, un disco... Pues este que el disco de versiones de Mac, no, el Common Feel de los Lemonheads que veníamos escuchando ahora, y un libro, pues para romper un poco el ambiente, A sangre fría de Truman Capote. A ver, libro, el único que he leído en mi vida, que es uno que me obligaron en el instituto, Rebeldes de Susan E. Hinton. Después CD, uno de Pantera que se llama Vulgar Display of Power. Y película, pues película, una que se llama Estás invitado a la fiesta de Wendy. Peliculón. Es un peliculón. Serie B. A ver, pues voy a recomendar una peli, y es la última peli que vi, que es La vida de los otros, que me pareció una gran película, con muchos detalles, una gran interpretación, un guión muy chulo y... No lo sé, la verdad que es una peli con un final muy emotivo y sí que me... No me esperaba que me sorprendiera tanto y sí que me gustó. Es una gran peli, la recomiendo. Libro, recomendaría Fiebre en las gradas de Nick Hordy, porque yo soy muy, muy futbolero y me siento muy identificado con ese libro. Ahora estoy quedando de poco profundo, pero los amantes del fútbol seguro que agradecen leer Fiebre en las gradas. Y disco, pues mira, yo recomendaría el Vulgar Displays of Power de Pantera, porque es un discazo. Y últimamente he vuelto a enganchar, porque los Manos de Topo tenemos un pasado bastante rockero, duro y heavy. Y el Vulgar Displays of Power de Pantera, ahí con Phil Anselmo dándolo todo, es un gran disco. Un llibre que recomanaria seria, per exemple, 1984, de George Orwell. Una pel·lícula, Carretera Perdida, David Lynch. I què em fa d'anar? Un disc, pues el The Natural Bridge dels Silver Juice. Mai a la vida faria submarinisme. Yo nunca en mi vida formaría una banda de música con mis amigos, por lo que he hecho un grupo con mis enemigos más directos y totales, que es Manos de Topo. Yo, una heroína. Yo nunca en la vida me quedaría en casa acordándome de ti. No. Yo nunca me quedaría calvo. Ojalá. Y yo mañana la vida trabajaré, porque soy un vago y tengo casi la primitiva perfecta o la quiniela perfecta, y casi seguro que menos de un mes me toca y podré vivir del cuento como estoy haciendo hasta ahora. O sea que yo mañana en la vida trabajaré. Y nada, un saludo y gracias. Las aerolíneas de mi cuerpo ya no hay turbulencias ni mareos. Saludo con un beso al capitán y el comandante se muere de celos. Feliz vuelo. Tú, líder de audiencia de mi corazón, y ahora quisiera que estuvieras muerto. Fin del cuento.